Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 3 minutos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Consejos de Bienes Raíces con David. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar por acá, amigo y amiga, el día de hoy. Hemos tenido una semana agitada, ¿no es cierto? Ha pasado mucho en estos últimos 7 días, en términos generales. Y siempre vamos a estar aquí, ¿no es cierto?, relacionando lo que va ocurriendo durante la última semana y cómo todo lo que ocurre, no importa lo que sea, incluyendo hoy en día la amenaza, ¿no es cierto?, que tenemos de salud, que es el coronavirus, cómo todo eso va afectando los mercados, los intereses, el rédito, y cómo eso siempre va a tener un impacto en la parte de la vivienda. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, siempre tener en cuenta de que todo lo que pase siempre está ligado a las propiedades. Ya lo hemos establecido eso en los últimos meses que hemos estado aquí conversando y analizando, ¿no es cierto?, que cualquier situación que genere alguna amenaza, ya sea como lo de ahora, tomando el ejemplo del coronavirus, pone nerviosos, ¿no es cierto?, a los gobiernos, pone nerviosos a la gente que trabaja en las bolsas de comercio, pone nervioso a los bancos, pone nerviosos a los inversionistas, ¿no es cierto?, se causa un pánico. Los negocios en general. Se causa un pánico. No me cabe la menor duda de que muchos, por ejemplo, restaurantes chinos han bajado sus ventas, ¿no es cierto?, porque la gente se pone nerviosa, ¿no? Más aún los capitales grandes, los bancos, las inversiones grandes, ¿no es cierto?, todo impacta a todo. Entonces, como los bancos se ponen nerviosos, de la manera que ellos lo miran esto, dicen, bueno, puede que la gente pare de pedir dinero prestado, ¿no es cierto?, porque la gente se pone nerviosa, no nos pide dinero, nosotros dejamos de prestar dinero, por ende dejamos de percibir ese interés que es el que nos agrada como banco, porque queremos que nuestro dinero nos pague en rédito, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a bajar los intereses para que esa gente que a lo mejor está asustada se incentive y no se asuste tanto y diga, bueno, mejor ahora sí voy a poder comprar, ahora sí que no lo puedo hacer. Entonces, en vez de, le cambian el enfoque de la epidemia que podría existir a que el interés bajó y reactivan un poco esa economía, esos compradores que pudieran ponerse un poco nerviosos. Entonces, al final del día, todo lo que ocurre a nivel estatal, a nivel federal, a nivel del país y a nivel mundial, siempre va a afectar a las economías. Y las economías, recordemos de que siempre lo que maneja la economía siempre y la espina dorsal son los negocios, ¿no es cierto?, pequeños y grandes, y también la construcción. Y la construcción tiene que ver con la construcción generalmente de propiedades, de casas, sobre todo ahora que hemos venido hablando de esto, que hay tanta gente queriendo comprar. Entonces, esto no se ha detenido. ¿Qué más pasó la última semana? El clima cambió, ¿correcto? Uh-huh, sí. Favorablemente hablando, en el sentido de que el clima cambió, entonces ahora está más tibio, hay menos nieve, hace menos frío, el día está más largo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya dura una hora más, ya no oscurece a las 5 de la tarde como en pleno invierno. ¿Y qué es lo que pasa con eso? La gente está incentivada y salen a buscar casas, salen a mirar, salen a los parques, están viendo, hay más letreros, hay más movimiento, ¿no es cierto? Eso, los intereses bajos, producto del coronavirus, aunque no queremos hablar mucho de ese tema, ¿no es cierto? Están los intereses más bajos, volvemos al mismo problema que hemos estado teniendo, ¿no es cierto? Ahora va a haber más gente comprando, ¿no es cierto? Eso va a seguir empujando los precios a que sigan incrementando, ¿no es cierto? Y estamos recién todavía, ni siquiera estamos terminando el invierno, ¿correcto? Porque el invierno técnicamente termina el 21 de marzo, que es cuando empieza la primavera. Entonces, se lo hemos venido advirtiendo. Estamos en un momento complejo, y estamos en plena etapa de impuestos, mucha gente recibiendo sus reembolsos de dinero, ocupan ese dinero para dar el enganche, para comprar su casa. Entonces, no podemos seguir esperando. Si señor, señora, si ha pensado en comprar, este es el momento. Así que ya saben, llamen a David al 801-636-3028. Si piensan comprar, piensa vender, ahorita pues está muy bien, ¿no? El mercado, sí, el interés, bien. O sea, sabemos que por lo que está sucediendo, tal vez sí es un incentivo, ¿no? Sí, correcto. Y no sabemos cuánto vaya a durar. No sabemos cuánto va a durar, así que si ha estado pensando, señor, señora, en vender su casa, también le tenemos buenas noticias a usted, ¿correcto? Dentro de todo lo malo que hay en el medio ambiente hoy día, con todo lo que está pasando, también está la parte de decir, bueno, ahora empieza el tiempo, el movimiento más agresivo en términos de compra y venta. Entonces, ¿quiere entrar usted al mercado ya en los próximos días, no es cierto? Entonces, si la decisión es querer vender, va a poder vender muy bien. Sobre todo si es que está pensando en vender para irse a lo mejor a su país de origen, o a lo mejor está pensando en vender para comprar algo más pequeño, con la diferencia, comprar algo en su país de origen y preparar su jubilación, por ejemplo. Porque muchos de nosotros soñamos con volver a nuestro país, ¿no es cierto?, de origen, y al final es algo que nos pasa a todos. Entonces, este es el momento de capitalizar para esas personas que tienen ya, ¿no es cierto?, el término de sus etapas activas, ya se está mirando, ¿no es cierto?, ya se está viendo en un futuro cercano, a lo mejor podría ser ahora un buen momento. O mucha gente lo que está haciendo, y esto está relacionado un poco con las casas, pero no es lo que yo hago personalmente, pero como un consejo, podría haber ahora con esta baja de intereses, perdón, para las personas que a lo mejor tienen intereses un poquito más altos de lo que hay hoy en día, podrían explorar y ver la posibilidad quizás de refinanciar, ¿no es cierto?, su préstamo. Entonces, muchas cosas van a pasar en el próximo mes, hay que estar muy atento, y estamos aquí para darle la información, ¿no es cierto?, correcta. Así que si piensa vender, además menciona que nos escuchó en Sexy Love Radio, ¿no es cierto?, para que le podamos dar un excelente descuento, ¿no es cierto?, en la venta de su casa, porque al final lo que usted quiere como dueño de casa es querer vender y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Así es, David, ya les diste varias ideas, varios consejitos que los pueden tomar, ¿no? Si tenían ahí alguna duda, estaban pendientes, pues es el momento para que lo hagan. Y aparte que ahorita pues está ideal también el clima, ¿no? Sí. Si quieren ir a ver casas este fin de semana, llámenos, vamos a estar disponibles, vamos a estar esperando la llamada, vamos a estar yendo, díganos dónde anda buscando, ¿no es cierto? Una llamada previa. Es muy importante hoy en día, si es que están decididos a comprar, es muy importante que nos veamos rápidamente, porque recuerde que no es solamente tener las ganas de comprar, ¿correcto? Todos queremos comprar, pero a veces tenemos algunas dificultades, tenemos algunos obstáculos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista financiero. Puede ser el crédito, puede ser un reporte del crédito, puede ser una deuda que apareció, o que a lo mejor mandó un pago y llegó tarde, ¿no es cierto?, y le reportaron mal al crédito. Puede ser que a lo mejor no ha hecho los taxes, ¿no es cierto? Puede ser que a lo mejor tuvo una baja en sus horas en el trabajo y ahora no podemos verificarlos. Hay tantas razones por las cuales los bancos podrían denegar un préstamo, que es muchísimo mejor y definitivamente muchísimo más sabio. Si va a salir a buscar una casa, tiene que salir con su carta debajo de la manga, como dicen, ¿no? Con su carta del banco, con su preaprobación, ese es el nombre técnico de eso, con su preaprobación debajo de la manga, cosa de que si encontró la casa de sus sueños, que es muy probable, correcto, están construyendo casas muy bonitas hoy en día, entonces pueda usted inmediatamente generar una oferta. Pero adivine qué, lo primero que nos van a pedir, junto con su contrato de compra y venta, es cómo va a comprar la casa. Y la única prueba que podemos presentar es una carta del banco, ¿correcto? Diciendo que usted está aprobado o precalificado para tanta cantidad. Sin esa carta, ni siquiera los dueños de casa se toman la molestia en revisar su oferta, muchísimo menos responderle a la oferta, ¿correcto? Así que muy importante, llámeme, conversemos. 801-636-3028, texto, teléfono. Estamos en Agents for Utah en Facebook, ¿no es cierto? Nos puede ubicar por ahí. Estamos en YouTube. El otro día nos llamó una familia que nos había estado siguiendo en YouTube, ¿no es cierto? Habían estado viendo y verificaron, dijeron, este señor está hablando, y al final se decidieron y nos llamaron. Así es que las cosas están ocurriendo, hay mucha gente que ya nos está siguiendo. Ya te estás haciendo famoso. Ojalá algún día, correcto, pero con uno hacer la competencia a don Francisco, correcto. Con uno que nos llame ya, por lo menos nos hace sentir bien de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Así que nos puede encontrar en todas las redes sociales, no hay excusa, pero indudablemente que una llamada telefónica es lo más directo, porque si no le contesto, ¿no es cierto? Porque a veces estamos ocupados, estamos mostrando una casa, estamos trabajando, le devolveremos la llamada en forma inmediata. Entonces recuerde siempre que hay que prepararse, ¿no es cierto? Sobre todo si hay gente, por ejemplo, que los contratos de renta todavía los tiene hasta junio. Es un buen momento, si es mayo, si es abril, si es mayo, junio. Mejor que lo haga por lo menos unos 60, 90 días antes, cosa que estemos preparados para el momento crucial. Así es que no se nos vaya, ¿no es cierto? Vamos a seguir conversando, vamos a seguir dándole, tenemos varias ofertas, algunas propiedades que han salido en la última semana a la venta, tenemos algo para inversionistas, algo para personas que quieren vivir con su familia, ¿no es cierto? Tenemos de todo un poco, para todos los bolsillos y para todos los gustos. Ok, ya está ahí. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar. Recuerden llamar a David, guarden ahí su número de teléfono, 801-636-3028. Están escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor, y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. We'll be right back.

Piece, 21 de la tarde con 34 segundos. Exactamente. Así es que gracias por mantenerse, ¿no es cierto?, en sintonía. Esperamos que la información que les traemos sea de su agrado, ¿no es cierto?, y que no solamente eso, pero que además los estemos ayudando a poder empezar a pensar y a poder empezar a tomar buenas decisiones, porque recuerde que la compra o la venta de una propiedad es algo interesante, es importante, es impactante, es algo grande, ¿no es cierto? Tiene un impacto en su familia, tiene un impacto en sus finanzas, puede tener un impacto en su jubilación en unos años más. O sea, no es solamente comprar para vivir. Comprar una casa significa muchísimas cosas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, y económico también. Tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con un punto de referencia, tiene que ver con que pertenecemos a una comunidad, ¿no es cierto? Y el punto de vista financiero y económico tiene que ver con que es su patrimonio, que históricamente siempre va a subir de precio. A menos que ocurra algo como lo que pasó hace 10 años, una recesión muy fuerte, que sí es verdad que bajaron los precios, pero mire cómo estamos ahora, ¿no? Volvieron a subir. Entonces eso siempre es muy importante, señor, señora. Hay muchas cosas que se hablan hoy en día, que se viene una recesión, que van a bajar los precios, que esto no puede seguir así todo el tiempo, etcétera, etcétera. Siempre va a haber pesimismo, y el pesimismo es parte de la vida, ¿correcto? No solamente en relación a esto, pero en muchos aspectos de la vida. Pero recuerde que, aunque tuvimos una de las peores recesiones hace 10 años, mucha gente logró mantener sus propiedades. Y esa gente ahora está en una muchísimo mejor posición porque los precios de esas propiedades, ¿no es cierto?, subieron, ¿correcto? Uh-huh. Entonces hay otra gente que a lo mejor no pudo porque perdió los trabajos, porque se asustó, porque hubo otras cosas, otros factores, pero hay otra gente también que a lo mejor fue muy mal asesorada en aquellos años, y puede haber habido gente que le haya dicho: hey, mire, sabe que mejor venda porque esto no se va a mejorar y esto. Como un consejo general, lo mejor es siempre no vender, no importa qué, a menos que tenga que vender, que su situación sea tan desesperada que no hay otra opción. Pero si tiene más opciones, recuerde que va a vender y se va a ir a pagar renta igual. Entonces es mejor a veces tratar de negociar con los bancos y ver si es que el banco le puede esperar, le puede bajar el pago unos meses, o después volver al pago. Los bancos, aunque usted no lo crea, tienen sistemas, ¿no? Ellos entienden. No son tan malos como uno los ve, ¿no? Los bancos van a ayudar a la gente. Entonces, piense en su casa como su casa donde va a vivir, pero piense también en un instrumento financiero. Piense en su casa como que en algún momento usted va, cada vez que va haciendo los pagos mensualmente, va bajando su deuda y el precio de su casa siempre va subiendo. Y esa diferencia que tiene ahí, que a pesar de que no la puede llegar y tocar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es su ahorro que tiene para el futuro. Entonces, eso es muy importante también que lo tenga. Si usted algún día tiene un problema con los bancos, no puede hacer los pagos, pelee por esa diferencia. No vaya y pierda su casa, no vaya y arriesgue. Simplemente trate de mantenerla, porque a través del tiempo, si su casa en 5 o 10 años sube de precio, imagínese en 20 o en 30, ¿correcto? Uh-huh. Se triplica el precio. Entonces, eso es una realidad histórica. Y eso no va a cambiar. Hay mucha gente que ahora están vendiendo sus casas, sacan dinero de ahí para poner para la compra de su próxima casa y se van a quedar quizás con una mejor casa, quizás más nueva, quizás más grande o quizás más pequeña, no importa la situación, pero van a poder poner más dinero, por ende el pago de la casa le va a quedar más bajo también. Entonces no sabemos en qué situación se encuentra, ¿no es cierto? Pero piénselo muy bien, asesórese muy bien, creo yo que esa es la parte importante, ¿no? 801-636-3028, nos encantaría ser nosotros las personas que los vamos a poder asesorar, pero no podemos ayudar a toda la gente, ojalá si fuese, ¿no es cierto? Tenemos muchos colegas en la industria y queremos creer de que todos van a hacer un trabajo, ¿no es cierto?, igual o superior al nuestro. Entonces, hablando de las ofertas. A ver qué trae David ahora. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a abrir la cajita mágica. Sé que unas ya se fueron súper rápido con muchas vistas, sí, visitas, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a hablar de cuatro propiedades hoy día. tres de las cuales salieron en la última semana a la venta. Uh-huh. La cuarta ya saben cuál es. Uh-huh. Es la propiedad que tenemos, que sabemos que ya... Por ahí los está esperando. Correcto, sí. Alguien ahí se la va a llevar, pero la verdad es que creo que en las próximas dos semanas esa propiedad también ya va a partir, porque hemos tenido las últimas dos semanas han ido 10 familias a verla. Entonces creemos que en algún momento alguien va a generar una oferta que va a cumplir con las expectativas del dueño. Pero de los que le quería hablar son de tres propiedades que están rentadas en este minuto y están entrando al mercado con precios competitivos, ¿correcto? No porque estén rentadas significa que estén desvaloradas. Entonces, una de ellas ya vence su contrato a fines de marzo y los renteros se van a ir. Esa propiedad la vieron 25 familias en una semana. Sí, no estoy exagerando. Entonces, ¿qué es lo que nos indica eso? Una vez más, que la máquina no se detiene. Correcto, para que una propiedad la vayan a ver 20 o más familias, quiere decir que toda esa gente no ha podido encontrar la casa que anda buscando, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, es el mercado donde estamos. No lo digo para que se desilusione, simplemente le digo para que haga las cosas bien. ¿Cómo se va a diferenciar usted cuando haga una oferta para poder ganarle a esa competencia que existe, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, esa casa, después de toda esta gente que la vio, generó tres ofertas y ya hay una oferta que se la llevó, ¿correcto? Okay. Pasó todo muy rápido, ¿no es cierto? Y fíjese usted que esta gente, a pesar de que la casa está rentada, a pesar de todas las inconveniencias, ¿qué significa? Porque no toda la gente es como usted y como yo, que cuidamos nuestras casas. Hay gente que no las cuida muy bien. Y esta casa en particular no ha sido muy bien mantenida por los que están rentando. Entonces, estos compradores, sabiendo que van a tener que entrar a esa casa, cambiar la alfombra, pintar la casa y arreglar unas cositas por aquí y por allá, así y todo, la quieren comprar. ¿Correcto? Porque saben lo difícil que está, ¿no es cierto?, en poder encontrar algo que les acomode el presupuesto. Esa es una. Ahora, señor, señora, a lo mejor todo lo que yo le estoy diciendo usted ya lo sabe porque lleva quizás años aquí. Me encuentro con sorpresas todo el tiempo. Hay mucha gente, y en nuestra comunidad, ¿no es cierto?, más aún en nuestra comunidad hispana, que son gente que tienen una vena para los negocios increíble y es gente que ya está capitalizada. Hay muchísimos inversionistas, ¿no es cierto? O gente que a lo mejor ya tiene su casa, uh-huh, ya tiene su patrimonio o ya tiene más de una casa y están buscando más casas para poder rentar, comprarlas y rentarlas. Tenemos dos posibilidades que podrían funcionar para las personas que están en esa situación, ¿no es cierto? Que a lo mejor quisieran ver. Tenemos una casa que les voy a decir, está en $349,000 en la ciudad de West Valley, ¿no es cierto? Y tiene esta casa 4 cuartos, 2 baños, 2000 y fracción son los pies cuadrados que tiene, construida el año 2006, es de 2 pisos, tiene garage para 2 vehículos. Esta casa además viene con el rentero, porque esta familia tiene un contrato, ¿no es cierto?, de renta ya negociado hasta fines de septiembre. Entonces, y posiblemente van a querer renovar el contrato, ¿no es cierto? Así que usted podría ser el inversionista que me va a llamar y podemos ir a explorar esta opción correctamente, ¿no es cierto? Entonces, ahora márqueme $349,000, muy competitivo el precio también para una casa de estas características. La otra casa, que es muy similar a esta, pero es una casa twin, o sea, está pegada a la otra, una casa pareada, ¿no es cierto?, que se llama, está en el área de la ciudad de Murray, ¿no es cierto? Murray tiene muy bonitas casas, tiene muy buenas oportunidades y los precios han subido ahí, pero esta casa en particular está en $379,000, también tiene 2 pisos, pero además tiene un basement por un total de 2.568 pies cuadrados, 3 cuartos, dos baños, tres baños y medio, porque tiene dos arriba completos, uno en suite, tiene medio baño en la planta principal y tiene un baño más en la parte de abajo. Así que es una tremenda casa. ¿Cuál es el precio? Y está en $379,000. Y en Murray, está muy buena. Y tiene garage para dos vehículos, ¿no es cierto? Construido el año 2013, así que relativamente nueva. Entonces, la gente que renta ahí se les vence el contrato a fines de abril. Ya. Okay. Casi. Perdón. ¿O septiembre? No, sí. No, perdón. Pues, la anterior era en septiembre. La anterior era en septiembre. Y esta renta, la renta en esta casa que le hablo, que se vence a fines de abril, uh-huh, es de $1,845 al mes. Oh. Y en la casa anterior, déjeme revisar porque no me quiero equivocar, la renta de la casa anterior que está en West Valley, ¿no es cierto? Permítame un segundito. Recuerden que estas casas, si ustedes son inversionistas, ya tienen su casa tal vez y quieren hacer negocio, comprar una, rentarla y obtener ahí sus ganancias, pues estas son las mejores opciones. Por eso David les está diciendo sobre estas oportunidades, sobre todo ahorita en estos momentos que también el interés está bajo, casi se podría decir histórico en estos últimos años, ¿no? Sí, la verdad que esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, pues así que ya saben, si tienen alguna pregunta o si quieren comprar o vender, hay que llamar a David al 801-636-3028. Pueden mandarle mensaje texto, pueden mandarle un inbox en Facebook, en Instagram, hasta le pueden seguir en Twitter o en YouTube, ya saben, en todas las redes sociales. Sí, aquí está la información que estaba buscando, ¿no es cierto? La que tiene cuatro cuartos, dos baños arriba. Y fue construido el año 2006, garage para dos vehículos en el área de más o menos la 46 sur con la 60 west, ¿no es cierto? Esa casa se está rentando en $1,895. Okay. Y el arrendatario sabemos que le encantaría quedarse en la casa. Eso quiere decir que después de septiembre podrían volver a renegociar un contrato y mantenerla rentada. Así que llámeme para información sobre esta casa, 801-636-3028. Llámeme para información de cualquier casa que usted haya visto, que tiene dudas, que a lo mejor la vio en un sitio de internet y cuando le preguntó a alguien le dijeron ya está vendida. Eso ocurre mucho, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hoy día tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar ahí esperando, ¿no es cierto? Y cuando llega una buena oportunidad tenemos que inmediatamente reaccionar. Así es, David. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de consejos de bienes raíces con David. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. Oh, oh. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 39 minutos, ya regresamos. Están escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Correcto, David. Y bueno, estabas hablando sobre unas casas que son más para inversionistas, pero también hay la otra casa que ahí la están esperando, ¿no? Está esperando por ti o por la familia que no sé, que es tu amigo o que es tu familia, porque ahí está esperando, ¿no? Exactamente, una casa que tiene, ya lo hemos dicho varias veces, tiene todo para que pueda vivir una familia grande, ¿no? Una familia grande y quizás dos. O sea, dos me refiero a lo mejor no rentarle a otra familia, pero hay muchas familias hoy en día que piensan, ¿no es cierto?, muchos padres que hemos conocido, sobre todo en nuestra cultura hispana, ¿no? Uh-huh. La parte familiar, el vínculo con la familia es muy grande. Entonces, somos como más unidos los latinos. Muchísimo más unidos. O sea, no queremos hacer una separación, pero sí se caracteriza Latinoamérica por ser más unidos con la familia, ¿no? Definitivamente, y es lo que vemos, ¿no es cierto?, a través del tiempo, de que hay gente, por ejemplo, que los hijos están tan apegados a sus padres y los padres a sus hijos. Sobre todo lo que he visto yo cuando esos padres ya los hijos crecen y se casen y tienen nietos, parece que los abuelos se empiezan a derretir por los nietos. Yo no sé qué será, me imagino, porque no me ha tocado, yo todavía no soy abuelo, ¿no es cierto? Pero me imagino que... Pero tus papás son abuelos. Mis padres son abuelos, claro. Entonces yo pienso que los padres como que tienen la oportunidad de relajarse con los nietos, ¿no? O a lo mejor se sienten quizás culpables muchos padres también de decir, ¿por qué no hice esto con mi hijo? No, yo pienso que ya se terminó el estrés de que yo tengo que educarlo, tengo que ser firme, y ahora pues ya tiene a sus papás. Sí, y ahora van y quieren estar cerca de los nietos, y no los culpo, ¿no? Porque debe ser muy hermoso eso, debe ser una bendición muy grande, ¿no? Poder tener nietos, o no sé, sobrinos a veces, tantos escenarios tan diferentes, ¿no es cierto?, que se pueden dar, y hemos visto eso, que a veces se llevan bien los hermanos, a tal punto que viven juntos y dicen, mi hermano, yo vivo arriba con mi señora y mis hijos y tú con la tuya abajo, y seguimos la parranda, ¿no? También he conocido casos así donde se llevan bien a veces con cuñados. O sea, hay tantos escenarios y lo estamos viendo aún más, y parte del por qué lo estamos viendo tiene que ver con el vínculo hispano, porque somos más familiares, pero también tiene que ver con que los precios de las propiedades están tan caros que a veces se necesitan dos ingresos o tres para poder calificar y convencer al banco de que somos la persona correcta, ¿no es cierto? Entonces todo eso se confabula, y el cliente mío que construyó esta casa, ¿no es cierto? Pensó en muchísimas cosas que no todos los constructores piensan. Y una de esas fue esa, ¿no? Él pensó, dijo, si van a vivir aquí dos familias, es mejor que vivan de una manera cómoda. E independiente. Con una salida independiente. Y esas salidas de basement, Janet, hoy en día te cuestan 15 a 20 mil dólares construirlas. Ah. Este señor la tiene lista. Lo único que no tiene listo, no dejó terminado el basement por dentro, pero está listo para llegar y poner, ¿no es cierto?, todo lo que se necesita. Entonces, con mayor razón, señor, señora, caballero, en este caso, y por qué no decirlo, hoy en día he visto mujeres que se están dedicando también a la construcción, ¿no? Que dicen, ya quiero ganar y quiero trabajar ahí a la par con mi esposo. Y tiene mucha creatividad. Sí, ¿no? Correcto, correctamente. Entonces, si ese es el caso, esta podría ser una muy buena opción, ¿no es cierto? Y una de las cosas que él pensó no fue solamente el basement y la salida aparte, sino que además la casa está en un sitio donde deben caber por lo menos 6 o 8 vehículos afuera, ¿no es cierto? Tiene grava en una parte de la propiedad para poder estacionar una locomotora, diría yo, y así de grande está esa área. La verdad es que área, se tiene, ¿no?, mucho espacio. Sí, y además tiene todo el resto del patio alrededor de la casa lleno de pasto, ¿no es cierto?, con su sistema de regadío, con los sprinklers, etcétera, ya instalados en esa área también. Así que realmente la casa está nueva, nunca ha sido habitada, está esperando a su dueño, ¿no? Pero va a tener que ser la familia correcta, y espero que sean ustedes, y espero ser yo el poder ayudarlo, ¿no es cierto? El precio de esa casa son solamente $439,900, que hoy en día no se hace nada de esa cantidad de dinero cuando está comprando casas muy lejos. Recuerde que esta casa está en el área de la 34 Sur con la 32 West, en el corazón de West Valley, y en esa área específicamente donde está ocurriendo toda la construcción de hoteles, departamentos. Han remodelado el mall, está el tracks, pasa por ahí el tren, pasan los buses, está el swap meet allá a la vuelta, está el Valley Fair Mall al otro lado, está la municipalidad al frente, hay hoteles, hay restaurantes, están las islitas, hay un restaurante de marisco que dicen que es muy bueno, no he tenido la oportunidad de ir, creo que hay hasta mariachis, me decían el otro día. Entonces todo ocurre en esa área, así es que las probabilidades de que se siga construyendo ahí y que los valores sigan aumentando son muy altas. Así es que no lo piense más, vamos a mirar esa casa. Total, al final no hay ningún compromiso, no se sienta que si entra una casa tiene que firmar el contrato de compra, ¿correcto? Sí. Es solamente una posibilidad, como podría haber dos o tres más. Así es que 801-636-3028 es el número telefónico, ¿no es cierto? Texto, teléfono, me dejo un mensaje, yo lo llamo de vuelta, no hay ningún problema. Y, por supuesto, la gente que está pensando pueden, a lo mejor hay alguien por ahí que quiere vender su casa que tiene ahora para comprar una casa como la que recién le estoy describiendo, ¿correcto? Así es que no lo piense y hágalo, porque podría ser muchísimo más rápido. Sale de la suya y entra a su casa nueva. Así que ya saben, llamen al 801-636-3028. Esa casa está muy bonita, yo ya la vi, la observé todita y la verdad es que es una maravilla esa casa. Está muy céntrico el lugar y la verdad es que hoy en día en el área de West Valley se están construyendo muchas casas muy bonitas. Obviamente la fama que había tenido, o sea, en todas partes se cuecen habas, como sí, dicen. Sí, cómo no. Y obviamente también en el área de West Valley estaban poniendo muchas compañías de tecnología, entonces ya todo está aumentando, por más de que la gente piense, no, yo no quiero West Valley porque se imagina no sé qué cosa. Había un estigma por ahí, sí, ¿no? Pero ya eso se pero acabó. Se terminó, entonces vean ustedes y vean todo lo bonito que hay en West Valley y en todas las áreas de Salt Lake, la verdad. Sí, y para decirle, esa casa está el video en Agent for Utah en facebook.com, el for es el número 4, recuerden. Sí, no está en la página de Facebook y también está en la página web www.agentsforutah.com. Está en YouTube también, está en Twitter, o sea, donde sea la pueden ver. Sí, correcto. Y pueden ver ahí el recorrido, por lo menos. Los videos son de cuando iba empezando, ¿no? Todavía no estaba terminada. Sí, pero ya la tenemos dos. Hay fotografías. Sí, sí. Entonces, tenemos terminado. Un video que está terminado ahí. Entonces, búsquenos en la página de YouTube, ¿no es cierto? Uh-huh. Aparezco como David Alejandro Brunet Vera. En esa si no, página. Vayan a Facebook, a su Facebook, y ahí van a estar. O la página web, ahí están todos los botones de las redes sociales. Y no se tienen que complicar. Y si no la encuentra, me llama y yo le indico cómo hacerlo, ¿correcto? Así es que no hay ningún problema. ¿A dónde te llaman? Al 801-636-3028. Paradójicamente, ese número telefónico ha estado conmigo desde el primer día que me inicié en mi carrera de bienes y raíces. Así es que ya estoy ya casi 20 años en esto. Entonces, ya, a ver, 98. Más de 20, ¿no? Más, claro, 22. Ya. Este año. ¿En qué mes iniciaste? Uy, a ver, ya ni recuerdo. Tiene que haber sido. Verano. Acabo de renovar mi licencia en febrero y se renueva el mismo mes de cada año. Así que fue en febrero del año. 22 años ya en esto. Entonces hemos visto diferentes situaciones, hemos visto cómo las ciudades han crecido, hemos visto cómo el Estado ha crecido, hemos visto la cantidad de gente que ha estado llegando, ¿no es cierto? Hemos tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de conocer muchísimas áreas, muchísima gente, hemos ayudado a muchísimas familias, estamos muy contentos, muy, muy agradecidos, ¿no es cierto?, por la oportunidad que nos ha dado la comunidad, ¿no es cierto?, y de poder ayudarlo y ser parte de este sueño tan grande, ¿no?, que es tener una propiedad. Así es que, por último, si es que su horario no le permite y si es que llegara a tener un trámite pendiente que hacer en el consulado de México, me va a encontrar ahí todos los miércoles a las 10:40 de la mañana hablando, ¿no es cierto?, y dando consejos a la gente de cómo tienen que hacer las cosas, ¿no es cierto? A las 10:40. 10:40 de la mañana todos los miércoles. Por supuesto, eso va más para la gente que tiene que ir al consulado mexicano, que probablemente es gente, ¿no es cierto?, que es de México, ¿correcto? Así es que, pero el caso mío, por ejemplo, mi esposa es de México y uno de estos días dice, no sé, que ella me puede hacer mexicano a mí, aunque no haya nacido en México. No sé qué tan real, pero voy a preguntar. Pero creo que nuestros hijos, por ser hijos de madre mexicana, pueden sacar su ciudadanía mexicana. Ajá. Así es que no solamente voy a estar ahí hablando bienes y raíces, pero a lo mejor voy a estar ahí tramitando, ¿no es cierto?, la ciudadanía de nuestro hijo. Correctamente, sí. Ahí estamos todos los miércoles a las 10:40 de la mañana en lo que ellos llaman la ventanilla financiera. O sea que ya saben, van a encontrar a David Chime, chileno mexicano, correcto, sí. Chime. Pero bueno, vas a tener que cambiar el acento. O Mexi. Sí, no, podemos, no sé si cambiar el acento, pero adaptar. Y la verdad es que a esta altura ya hablo una mezcla que mejor ni le cuento, señora, porque los puedo asustar. Sí, se empieza a transformar, ¿no?, el idioma. Bueno, y es lo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Sí? Los que llegamos acá de una u otra manera, aunque no queramos, y aunque estemos Porque es difícil la inmigración, ¿no? Hablando un poco, o sea, de estando con otras personas de tu propio país, pero de otra región, o sea, todo cambia. ¿No? Y cambiamos el acento. Todo. Independientemente de que seas el mismo. Ajá. Y agregamos palabras y quitamos letras y agregamos expresiones. Es más, como algo, me imagino que a ustedes les ocurre también, nuestras comidas con mi señor y yo son una, ya no es, digamos, comer esto que es solamente chileno, sino que a los chilenos le agregamos algún picante, por ejemplo. Ajá. ¿No es cierto? Ella tiene que comer con su chilito, primo. Okay. Con su chilito. Y cuando ella hace algo mexicano, yo le busco el acomodo a los chilenos. Entonces ya hemos creado platos que son una mezcla de comida chilena con comida mexicana. Sí, así que así próximamente tal vez va a tener un restaurante que se llama Mex Chile. Sí, tenemos, o sea, que llegar ahí. Sí. Comida mexicana con chile, ¿no? Porque es el picante también. Bueno, y vengo del país que se llama Chile, y si usted mira en el mapa, los invito a mirar el mapa, el territorio chileno es, además, refleja un poco la forma de un chilito, ¿no es cierto? Así que no tenía por dónde, no teníamos por dónde, ¿no es cierto? Por eso le pusieron Chile al país, dijeron, correcto. ¿Cómo está el mapa? Pues parece un Chile, bueno, se va a llamar Chile. Ay. Así es, y así, y eso es lo bonito de esto, ¿no? Así es que hemos ayudado a familias no solamente de México, hemos ayudado a familias mexicanas, chilenas, peruanas, venezolanas, rusas, hemos ayudado a familias lituanas, hemos ayudado a familias ecuatorianas, hemos ayudado a familias brasileras, la verdad, eso es lo bonito, ¿no es cierto? Esto también, ¿no? La diversidad. Que correctamente, que no solamente estamos solamente en una comunidad, ¿no es cierto? Estamos ayudando a gente de muchos otros lados, ¿no es cierto? Que nos han dado la confianza y humildemente, ¿no es cierto? Muy agradecido por todos estos años de haber estado en esta industria y queremos darle las gracias a la gente. Si a lo mejor nos están escuchando algunos clientes, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Sabemos que están bien, ¿no es cierto? Porque cuando hay algún problema nos llaman inmediatamente, nos preguntan, mire, queremos refinanciar, tenemos un problema con el banco, ¿qué es lo que pasa? Así es que ojalá que usted, señor, señora, pase, ¿no es cierto?, a ser también uno de nuestros clientes en algún momento. Estaríamos encantados de poder ayudar. Así es, David. Y bueno, hemos llegado ya al final del programa el día de hoy. Y pues si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren comprar, quieren vender, no duden en llamar al 801-636-3028. Y recuerde que estamos hablando de casas, pero también tenemos experiencia en negocios, tenemos experiencia en edificios, tenemos experiencia en el área comercial. Así es que si anda buscando usted, señor, señora, es dueño o está iniciando su pequeño negocio o ya tiene su negocio establecido y necesita un lugar un poco más grande, llámenos porque lo vamos a ayudar a negociar una muy buena renta, ¿no es cierto? Uh-huh. Te manejamos todos los formularios, todos los contratos. Así es que realmente todo este tiempo hemos hablado más que nada de lo que es la compra y venta de propiedades, de casas para vivir correctamente o de inversión. Pero quiero extender nuestra, ¿no es cierto?, nuestra experiencia, quiero extender nuestra oferta también para las personas que a lo mejor están buscando un negocio, o quieren construir o quieren comprar un local para poder manejar comercial. Su negocio comercial correctamente. Nuestra licencia nos permite manejarnos en el área comercial, ¿no es cierto? Y además tengo personalmente yo experiencia en ese tipo de contratos también. Así es que no tenga miedo, llámenos, pues tenemos para asesorarlo en todas las áreas de compra y venta de propiedades en general, no solamente casas, pero también comerciales, también propiedades para rentar, propiedades para invertir, propiedades a lo mejor los sitios, ¿no es cierto? Qué sé yo. Estamos entrenados en todo lo que significa, lo que tiene que ver con compra y venta de propiedades a nivel general. Y bueno, David, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda darle otra vez tu número de teléfono para que te manden un texto o te llamen. Y 801-636-3028. Mi nombre es David, ya nos conocemos. Si nos quiere conocer personalmente, sería un agrado. Vaya a hacer su trámite, si es que tiene que hacerlo usted, señor, señora, aquí de México, el día miércoles a las 10:40 de la mañana. Ahí también vamos a estar y podemos conversar. Así es que, y por supuesto, si es una persona que ya está, como muchos de nosotros, ¿no es cierto?, estamos siempre en las redes sociales, también nos va a encontrar. Así es que esperamos su llamado, esperamos, ¿no es cierto?, que podamos ser nosotros las personas que los vamos a representar, ¿no es cierto?, la compra de su casa o la renta de su casa o su local comercial o la renta de su local comercial para su negocio, ¿no es cierto?, que ya está andando. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien, a disfrutar estos días de calor, ¿no es cierto?, porque tengo entendido, como escuché hace un ratito, sí, de que la semana entrante vuelve la nieve, ¿no es cierto?, sí, esos aguas, los días. Así es que, pero ya a partir de esa fecha en adelante creo que las cosas ya se van a estabilizar. Correcto. Así es. Tengan una linda semana, muchísimas gracias por escucharnos cada día jueves a las 6 de la tarde. Y bueno, estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David, muchísimas gracias por tenernos una vez más, Janet, y Sexy Love Radio, ¿no es cierto?, es la radio para que escuchen, ¿no es cierto?, porque tenemos en esta radio de todo. Así es, David. Bueno, gracias por acompañarnos, esperamos el próximo jueves. Te estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Muchísimas gracias, buen fin de semana.